Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Soy una marioneta con muchos hilos cortados. Tengo miedo a tu tijera indiferente que termina de librarme de ti. Soy me ocurrió empezar con una recorrida por el paisaje que ofrece el living de tu PH. Mira vos. Te nombro lo que tengo y vos me decís qué es lo que más te representa de todo esto, o si todo esto te representa o qué. Bueno. Tu perro Velázquez, las obras completas de Shakespeare, libros de diseño y fotografía, el premio Carlos Gardel, una bandera de la China comunista, Mao estampado en una lata, estampitas hindúes, estatuillas africanas, retratos ovalados de quienes tal vez sean antepasados y un disco de vinilo de las Trillizas de Oro, que es el too much del recorrido. ¿Es así? Es así, exactamente. Y varias cosas más. Ah, ¿más de estas? Sí, sí, es medio... El living de nuestra casa es un cambalache. Ajá. Un cambalache de esos viejos, ¿no? Donde se venden todo tipo de cosas. Nosotros las compramos, no las vendemos. Me representan mucho todas las cosas. Las obras completas de Shakespeare quizá no, porque bueno, sí, en su momento leía Shakespeare cuando estudiaba teatro. Sí. Ahora estudio teatro de nuevo, pero leía Shakespeare y punto, digamos, ¿no? Y aparte lo leí en castellano, cosa que sé que es una limitación muy grande, uh-huh, porque hay cosas de Shakespeare que nunca entendí, uh-huh, como las brujas, por ejemplo, de Macbeth, y siempre Acho, que habla muy bien inglés, me dice, no, es que esto lo tenés que leer en inglés, y bueno, yo no puedo porque no hablo inglés. Me representa, mi perro Velázquez ha pasado mejor vida, uh-huh, pero siempre en casa hay perros, y siempre son adorados. Lo de siempre le quita peso a cada uno, ¿no? Ahora está García en lugar de Velázquez. Bien. Y Coca y Tita, que siempre están. ¿Y Mao? Y Mao, nosotros tenemos un metejón con China. Un gran metejón. Creo que fue anterior a viajar por primera vez. Es más, cuando sonó el teléfono y nos ofrecieron ir a China, yo no podía creer que se me realizara ese sueño. Porque es difícil viajar a China. Y sobre todo en el primer viaje, en esa época era mucho más difícil. Ahora China me parece que ocupa otro lugar en el mundo, uh-huh, y que está como más cerca. Y a mí yo quería ir a China. O sea, si me decía Japón, no, Japón no me interesa. China. Me interesa China. Más que India, que también me interesa y que no fui, pero China. Y no me defraudó en lo más mínimo en ese primer viaje. No nos defraudó porque a los dos no pasó lo mismo. ¿Año? Soy muy mala para los años. ¿Década? Estaba como jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Ajá. Porque viajamos con él. Sí. Era un viaje de jefes de gobierno de las distintas ciudades del mundo. Uh-huh. Y cada era un encuentro en Beijing. Y cada uno de ellos viajaba con un grupo que representaba la música ciudadana, digamos. Entonces fue un trip, porque no solamente fue viajar a China por primera vez, sino que además fue llegar a un festival que era un encuentro de grupos musicales de distintos lugares del mundo. Y fue increíble. Primer mañana en China, por ejemplo, estábamos tocando en la muralla. Esa fue nuestra primera mañana, ya todavía con los horarios cambiados y demás. Y también fue muy anticlimático, por otro lado, porque... Era un festival a donde todos los grupos que iban tenían, no sé, había una fanfarria, por ejemplo, alemana. Entonces eran 30 gordos con unas trompetas y después, no sé, de Bali. Entonces unas bailarinas balinesas con dragones. Todo era muy pintoresco. Y nuestro aporte era algo musical. Éramos unos occidentales de negro nosotros. Uh-huh. Y encima la chicana no es un estereotipo tanguero. Entonces no llevo tajo y media de encaje, ¿no? Que podía ser lo medio pintoresco. No, éramos unos occidentales de noche, de negro. Y no había equipo de sonido. Entonces no podíamos amplificar lo que cantábamos. Fue artísticamente fue un desastre. Pero era increíble lo que estábamos viviendo. Primer show en la muralla china, segundo show en las carrozas que recorrían las calles de Beijing en un desfile como los nuestros de antes, digamos, ¿no? Con todo el pueblo en la calle, con banderitas chinas. Fue, bueno, y ese metejón hizo, bueno, que nos trajéramos música china y objetos, por supuesto, de todo tipo. Viajamos por adentro de China con Nacho, nos quedamos y viajamos. Y después volvimos dos veces más. ¿Y cómo administras el cambalache con Nacho Stoll, que es tu marido, creador de mucha de la poesía que cantás, digo, un grosso, con el que llevas casada, ¿cuántos años? 21, 22. 21 años, una rara avis dentro del ambiente, sí, artístico. Sí, muy rara. ¿Cerramos ahí? Sí. Raro, muy cerramos raro. Cerramos ahí, sí. Cerramos ahí, muy raro. ¿Cómo administras ese cambalache con alguien con quien vivís hace tanto tiempo? Porque es un cambalache común a los dos. A los dos son de ese, sí, tipo. Sí, somos como barrocos los dos, ¿viste? Y nos gustan los objetos y nos gusta... le damos mucha bola a la estética, pero no a la parte frívola que puede tener la estética, sino es la estética llena de contenido, ¿no? Que son las imágenes que representan el interior de uno, los metejones de uno y... por ejemplo, las estampitas que decías, nos gustan, si bien ninguno de los dos es nada religioso, uh-huh. Bastante, bueno, agnósticos los dos y bastante anticlericales, absolutamente uh-huh. anticlericales, nos gustan mucho las imágenes religiosas, como una cosa fetichista, ¿no? De todas las religiones. Entonces tenemos unos cristos, sangrando, tremendos, unos sagrados corazones en casa. ¿No tenés San la Muerte y todo eso? No, San la Muerte porque eso ya me parece medio tilingo, lo del Gauchito Gil. Tengo un Gauchito Gil, debo reconocer que tengo un Gauchito Gil. San la Muerte no, pero bueno, imágenes hinduistas tenemos muchas, budistas, tenemos varios, budas, tenemos Severino Namuncurá, tenemos un Severino de Giovanni también. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime Quién Sos Vos. Hoy está la cantante y actriz Dolores Solá. Ya que dijiste que la chicana no es un estereotipo del tango, ¿alguna vez dijiste, alguna vez hace poco, que el tango vive su mejor momento? ¿El tango o los bailarines de tango? No sé cuándo dije que el tango vive su mejor momento. Yo creo que... ¿Te arrepentís de haberlo dicho? No me arrepiento. Ya te lo digo. No me arrepiento porque... No te busco la fecha. No me gusta eso de todo tiempo pasado fue mejor. No me gusta. Sí. El tango yo creo que está viviendo un muy lindo momento. Quizá porque soy parte de ese momento. Entonces... La verdad Nota es que... de miradas al sur de julio del 2011. Ah, pero vos viste cómo son los periodistas. ¿Para qué los periodistas? Miradas al sur, julio de 2011. Julio 2011. Estos 15 años de carrera, sí. Te pregunta el periodista, sí. Te deben permitir una buena perspectiva del tango. Sí. Una buena perspectiva del tango. ¿Cómo ves el presente del género? Lo veo bárbaro, creo que el tango vive su mejor momento desde que nací. Y entonces cuando... Ah, desde que nací. Sí, desde que nací, sí, soy muy joven. Bueno, está bien. Y entonces ahí se me ocurrió preguntarte esto de si el tango como género, o lo que es la danza y la práctica del tango. El otro día estaba sentado acá donde estás vos, alguien que sé que... admiras mucho, que es Juan Batuone. Sí, lo del mismo modo mucho que más. Bueno, y me decía algo que también nos contaba, también donde está sentada vos, Héctor Negro, ponele. Que es una cosa es que el tango esté en auge, el tango como conjunto de género, y otra cosa es que se baila tango y que los bailarines van goleando 6-0. Sí, es verdad. Es lo mismo decir que está en auge la letra del tango. No, es verdad, estoy de acuerdo con todo eso y con lo que dije también. Lo que dije, porque desde que nací, sí, yo nací en el 63, del 63 hasta ahora, me parece que es un muy buen momento del tango. Si bien hubo en los 60 fue un buen momento con el aria y Piazzolla, no y Carrera, y qué sé yo. No. Pero reconozco que fue un momento importante y valoro esa música, digamos, me parece que tiene todo un lugar dentro del tango. Uh-huh. Pero estoy de acuerdo con Héctor Negro y con Juan en que lo que, digamos, lo que masivamente internacionalmente tiene más éxito son el baile de tango, son los bailarines, que con esto no les quiero restar mérito ni menospreciar lo que hacen, es hermosa la danza del tango, pero a cualquier gil se emociona con viendo bailarines de tango. Es increíble lo que pasa con la gente, es hermosa la danza y no hace falta mucho para emocionarse con una pareja de bailarines de tango. De hecho, como cantante, me rompe las pelotas cantar con bailarines de tango al lado, porque no me gusten, sino porque, claro, porque hay algo que es como cuando te dicen que no trabajes en cine con animales y con no le estoy diciendo animales a los bailarines de tango. Quiero decir que llaman mucho la atención y hace falta muy poco para valorar el baile del tango. Para valorarlo fácilmente, también en profundidad, todo exige un cierto aggiornamiento, cualquier arte. Pero otra cosa, la poesía es lo más jodido de todo. O sea que un poeta nuevo como Juan, uh-huh, como Acho sí, ha tenido la suerte de tener una mina al lado que durante 20 años le cantó los tangos hasta que finalmente los escucharon. Juan tiene la suerte de cantar él mismo, pero Héctor Negro, por ejemplo, si bien es uno de los poetas más reconocidos, siempre es un esfuerzo que te canten los tangos, ¿no? La gente echa mano a los tangos famosos, a los tangos más conocidos, están en la oreja de todo el mundo. A mí me pasa, ¿viste? Viene mi vieja y me dice, ay, ¿por qué no cantás Melodía de Arrabal? No, vieja, te lo canto en casa, si querés, pero no quiero cantar Melodía de Arrabal. Me parece divino, pero no es lo que quiero como artista. Así que es un muy buen momento para el tango. Lo digo porque está lleno de pibes que están tocando el bandoneón, que están aprendiendo violín. Dolores es la menor de 6 hermanos y nació en 1963. Dolores Solá comenzó su carrera profesional como cantante a la par de su desarrollo como actriz de teatro, comedia musical, cine y televisión. Estudió actuación con Augusto Fernández y Cristina Moreira, entre otros, y cantó con María Schwartz, Flora Jungerman, Susana Naidich, nada menos, y piano con Martín Pavlovsky. Dolores o Lola, ¿cómo querés? ¿Dolores o Lola? Las dos cosas, bueno, como vos te gusta. Lo charlaba también con Batuone. Esos pibes, esas letras nuevas, ¿dónde están que no se los difunde? Hay un fenómeno que paradójicamente tiene algo, si querés, hasta de emocionante, que vos también digas que esto está ocurriendo, porque da la sensación de que es un fenómeno de, no digo que de under, pero de abajo, de teatros, de, no sé, de café concert, de encuentros, porque eso no discurre ni siquiera por la radio de tango de la ciudad. Es así, es triste, pero es así. Pero ahí los que faltan a la cita son los medios, no nosotros. No nosotros, y ya digo ellos por las generaciones más jóvenes todavía, ¿no? Porque está lleno de grupos. ¿Por qué supones que es así? Porque se supone que en una época de transgresiones como esta que se está viviendo, de liberalización de las costumbres, toda esta cosa del tango nuevo, de la letra más jugada, desfosilizada, si querés, de los tangos, ¿por qué no difundirlos? Porque es más trabajoso, porque no hay una discográfica atrás, porque a la gente por ahí le interesa, qué sé yo, por ejemplo, Alorza, ¿no? Ahora hablan de Alorza. Alorza es un músico que se murió, pobrecito, increíblemente talentoso, divino Alorza, platense, compositor de letra y músicas. En el disco que te traje de Acho hay 2 temas de Alorza. Alorza se murió, ahora hablan de Alorza todos o muchos. Pero Alorza se murió y hasta que se murió le costaba una bola, viste, tocar y que lo vayan a ver, a pesar de que tenía todo un circuito de culto alrededor de él porque lo admirábamos muchísimo, pero era un pequeño grupo que lo conocía y Alorza no lo ponían en ninguna radio. Entonces, o te descubren y entonces en un ratito sos como una mascota porque te descubrieron y sí, a partir del segundo disco ya fuiste, ¿no? A nosotros nos pasó que el primer disco tuvo las mejores críticas del mundo. A partir del segundo disco ya está, ya nos habían descubierto, ya ningún periodista le divertía hablar de nosotros porque ya está, Ya y no, ahora con Revolución Opinión. No, ahora sí, porque estamos en otra etapa, digamos, de más, un poco más instalados, digamos. Pero no masivamente. Tampoco. No, y tampoco lo soñamos. O sea, ya eso está asumido, que uno no hace algo que va a ser masivo. Por ahí, qué sé yo, te ponen un tema de cortina de un programa de televisión, no sé. Pero yo ya tengo asumidísimo que lo que hago no es masivo. No sé si alguna vez soñé con que lo fuera. No sé si me interesaría mucho que lo fuera. Me gusta tener un público con el que me reconozco. Rubia de la platinada, teñida como esa que pasan por tele, de jean apretado. Camina Marilyn, encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado y el negro la mira. Le dice a dónde va. Trabaja de sobrinita con un secretario y de otro secretario que no era del barrio y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte, un chico de familia pa'l matrimonial. La Marilyn se fue pa' la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilyn, la suite petition. No le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien, y a la cabeza no nos puede ver. En Facebook, decime quién sos vos oficial. La Marilyn, la suite de Guillar. No le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien, y a la cabeza no nos puede ver. Dolores incursionó en casi todos los géneros de música en español: bolero, rock, flamenco, pop, pero ancló en el tango. En septiembre de 1996 integró el dúo Tangachas con la pianista Claudia Levy. Juntas se presentaron en Alemania, Bélgica, Madrid y Londres. Y ese mismo año, con Acho Stoll y Juan Valverde, creó el grupo La Chicana. ¿Por qué terminás anclando en el tango después de haber pasado por flamenco, bolero, ayúdame, fados? Muy poco. Me hubiera gustado cantar fados, pero no. Sí, sabes que sonás Amalia Rodríguez. ¡Ay! En algún momento. Es un gran elogio, pero enorme. A mí me fascina, así, a mí me fascina el fado. Sí, a mí también. ¿Y por qué terminás en el tango? En realidad siempre, como dice Pichuco, siempre estuve en el tango. Yo, por raro, porque nunca fui rockera, por ejemplo, a pesar de ser generacionalmente, tener que estar cerca. Me gusta el rock y siempre en mi caso hubo discos de rock, pero nunca fui rockera. Siempre canté cosas raras, cosas que eran como de otra generación, ¿no? De gente más grande, esas que nombraste. Y el tango siempre estuvo y siempre lo canté. Lo que pasa que durante mucho tiempo, no durante mucho tiempo, pero cuando estábamos buscándonos, hablo en plural, porque yo empecé mi carrera musical con Acho, a pesar de que siempre había cantado y el gusto este musical del que te hablo es anterior a Acho, Acho es bastante rockero, siempre estuvo ahí el tango, pero yo nunca me imaginé que iba a haber un público para hacer que a mí me interesara como público para cantarles tango. Me imaginaba que era un berretín, sí, una música que a mí me encantaba cantar, la valoraba muchísimo, pero a mí me interesaba que hubiera un público para lo que yo hiciera profesionalmente con el que hubiera un ida y vuelta hacia adelante, digamos, ¿no? Hacia un público vivo, qué sé yo, un público joven, entre comillas. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Cantante y actriz Dolores Solá está contando quién es. ¿Y de dónde aparece la Dolores Solá que pega para este wing del tango, sabemos, transgresor, de jugarse con otras letras? ¿Dónde nace? ¿Nace en una cabeza política, en una familia muy politizada, en un secundario con alguna característica en particular? No, el secundario no. Nace, sí, en una en una familia muy politizada de toda la vida, muy poco artística, como la muy poco artística. Sí, sí. Mi viejo era un, le encantaba la música y escuchaba muy buena música, y eso es muy importante en mi formación. Y tanguero, además. Uh-huh. Bueno, Amalia Rodríguez estaba entre muy buenos discos de tango, Amalia Rodríguez, Cuco Sánchez, música mexicana. Uh-huh. Mi viejo importante, sí, en mi formación. Una familia muy politizada, sobre todo por el lado de mi madre, que es como la familia más grande, tenemos un campo a donde todos nos... crecimos juntos, entonces había ahí toda una cosa política muy fuerte. Y eso es comienzos de los 60, 70. Sí, ellos fueron gorilas hasta los 60, digamos, en que la nueva generación, digamos, mis primos, mis hermanos, Felipe entre ellos y la Revolución Cubana y un par de cosas así que corrían en el mundo y en la familia desgorilizó una parte. Sí. ¿Y vos de qué parte quedaste? Pregunta con respuesta inducida. Yo nací peronista. Y no sé de dónde salió esa parte. Bueno, la tanguera de mi viejo y la parte, digamos, de un tango más transgresor, también de mi viejo. Mi viejo, nos parecemos bastante, porque mi viejo era un tipo transgresor, no en apariencia, digamos, ¿no? Era un juez, un niño bien, era... Ajá. Pero era un transgresor. ¿De acá de Buenos Aires? Sí, era un transgresor, él. Era un tipo que se cagaba en todo. Uno no... ¿Un dandy? Era un dandy en un sentido, y en otro sentido no. Se había criado como un dandy, pero era un tipo que él... no era un dandy, digamos. Era un tipo transgresor, era un tipo... que se cagaba en el poder, que se cagaba en la guita, que perdió la guita que tenía y no le importó nada. Uh-huh. Un tipo de principios fuertísimos, un tipo que me educó y además me crié en el enfrentamiento a la autoridad, siendo juez, como era, un idealista, Sí, encima muy peligroso, porque a la edad en que mi viejo me decía que cuando, si me acercaba un policía y me pedía documentos, yo le tenía que decir "dese a conocer", que era un código para que supiera que... Y era pleno proceso, o sea, medio inconsciente. A pesar, pobre, que no fue inconsciente después de las cosas que estaban ocurriendo, incluso porque a los jóvenes de la familia le pasaba, entonces vivieron momentos de mucho miedo en mi familia. Con primos, con Felipe, con amigos que iban a casa y un día dejaban de ir y esas cosas. Y papá lo sufrió mucho como un tipo de otra generación y un tipo con un cierto idealismo, ¿no? Y como juez idealista. Da la sensación de que por lo que llevas hablando y muy bien de él, tuvo un marcaje fuerte en vos a propósito de por qué la transgresión, por qué el jugarte por otra cosa y demás. Sí, nunca, no me di cuenta en vida de él. Yo lo peleaba mucho, pero me doy cuenta que estoy bastante parecida y que hay cosas de él que me marcaron a fuego. La Chicana fue elegido como único grupo para homenajear a los emperadores del Japón en la recepción oficial en Buenos Aires de junio de 1997. A lo largo de esos años, La Chicana concretó numerosas giras por distintas ciudades de Brasil, Alemania, Gran Bretaña, España, Países Bajos, Suiza, Austria, Senegal, Singapur y China. ¿Te considerás reconocida entre tus pares, entre cantantes, entre compositores? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, reconocida sí. A algunos les gustaría y a otros no, pero me parece que hay un reconocimiento de La Chicana, más allá de eso, ¿no? De que hay gente que no le gustará, pero... Uh-huh. Que no reconoce una trayectoria, digamos. ¿En algún momento sentiste que imitabas a alguien? Mirá, muy buena pregunta, porque siempre me obsesionó no imitar a nadie. Fue mi principal, casi en la búsqueda de una voz, como se dice, lo que más me importaba era no imitar a nadie. Y creo que no imito a nadie. Quizá al principio se me filtraban cosas, pero me parece que no imito a nadie. Además, me enoja mucho cuando me doy cuenta de que un artista imita a otro gran artista, porque es mucho más fácil cantar bien cuando uno imita a un grande. Es mucho más fácil. Si yo me pongo a imitar a Nelly Omar, seguramente vaya a cantar mejor. Sobre todo cuando uno se está buscando, ¿no? ¿De dónde viene esta cosa que me pareció muy interesante también que declaraste alguna vez? De que buena parte de tu inspiración, de las canciones que elegís, provienen de esas mujeres que bajaron de los barcos y sus hijas, las que se ganaron la vida y amaron donde y cómo pudieron. Hay un tema, la Ramira del Carabajales. Ah, sí, se llama Mama, llévame para el pueblo. Sí, que me parece una descripción de cómo sos, por eso se me ocurrió preguntarte, ¿no? La tipa vive en un rancho en medio del campo y le pide a su madre que la lleve al pueblo porque estalló la primavera borracha de sol, ¿no? Sí, es Y dice, ya tengo 20 años y Naides me mira y casi le grita que quiere que vean mi pelo, mi cara, mi cuello, que miren lo mismo que Santo Tomás. Es de una erotismo, ingenuidad erótico-poética maravillosa. Ese tema... ¿De dónde te viene eso? Se lo tengo que agradecer a Horacio Molina, que me dijo, tenés que cantar este tema. La verdad es que él me lo dio a conocer y me pareció hermoso porque además yo he sentido eso. ¿Qué cosa? Ah, por el campo. Claro, esos veranos en el campo, de 3 meses, desde que terminaba el colegio hasta que empezaba, y que todas las chicas del colegio y yo se iban a la costa, se iban a Punta del Este, a Pinamar, a Villa Gesell, ¿no? A donde había rock and roll, muchachos, rock and roll. Y yo me iba al campo, y no había rock and roll en el campo. Estaban los primos, que ya estaban grandes, y los tipos del pueblo, que estaban prohibidos. Yo, por supuesto, enamorada de un tipo del pueblo, vago, mal entretenido, mayor que yo, tuberculoso, todo mal. Pero con el que nunca... Nunca pasó nada. No, era imposible, imposible. Hubiera hecho una macana, además, era un tipo, era como, no sé, de Juan Moreira, no sé. Y yo he sentido eso de, viste, ay, con este sol, como decía Juan Moreira, con este sol y esta primavera, y yo, viste, y este erotismo, y estas ganas de enamorarme, y esa predisposición para que el primer hombre que aparezca sea el amor de tu vida. Así que lo he sentido, y me pareció precioso. ¿Te gustan los antihéroes? Digo, por cómo recalás en este tipo de cosas. Sí, tendríamos que definir lo que es héroe, ¿no? Me gustan los personajes relativamente marginales, no me gustan los ganadores. Digamos. ¿No te gustan los ganadores? Los ganadores para esta sociedad no me gustan. Yo considero que tengo al lado un ganador, pero no es para la sociedad quizá un ganador. Hoy cuenta quién es Dolores Solá. Llévame pa'l pueblo que siento en las venas subir como fiebre por culpa del calor. Total que te cuesta caballo tenemos y de un galopito nos vamos las dos. Llévame pa'l pueblo, comprame una barra grandota de rulle con 10 de rimel. Te ruego, che mama, pintame la trompa, los ojos, las uñas para merecer. ¿Sabís una cosa? Otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te das cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, asómate afuera y decime luego si es la primavera. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. los domingos, 10 a 11. Nacional. Otro siglo se acababa, vos hablabas del futuro, yo tendría un nuevo smoking, vos ya nunca más percá. Una yegua ganadora y frasquitos decorados y un bandoneón adoptado encontrado en un umbral. Los fetiches de los tangos una noche se agotaron, las metáforas fallaron, fue cerebro el corazón. Aunque vos ya te hayas ido, acá están tus piernas largas, taconeando mi vigilia con el ritmo. Hoy está la cantante y actriz Dolores Solá. Yo soñé una mariposa que volaba como vos, en los cielos celedonios que curtíamos de a dos, esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir. Tengo que impedir que en mi canción falte tu voz. ¿Por qué con 21 años de estar juntos con tu marido, con Nacho, con Stoll, de así de imbricación de poética, de espectáculos, de viajar por todos lados, en un momento encarás carrera solista sin por eso dejar de lado a la chicana? Eso es 2007, si no me equivoco. Más o menos. Más o menos. Con las fechas te voy a fallar, ¿eh? Bueno, deja que yo tengo la producción. Dale. Que no me lo permite. ¿Por qué? ¿De qué te cansaste? Me cansé un poco de mí. Me cansé un poco de depender mucho de Acho, ¿no? Yo empecé a cantar con él y yo me debía un crecimiento que realmente lo hice con ese disco. Con todo lo que eso implica, con todo lo que el crecimiento implica, ¿no? Cierto grado de sufrimiento también y mucho de placer. Y él también, él me insistía con que yo tenía que hacer algo sola. Había que airear un poco también la relación, la relación laboral y la relación, porque cuando uno labura con el marido es muy difícil separar las cosas. En nuestro caso, aún más difícil, porque somos dos temperamentales y somos... no sé cómo llamarla nuestra personalidad, pero no somos así prolijitos, ¿viste? Y somos caóticos los dos, bastante caóticos. Y bueno, y la verdad que por suerte pude hacer este disco. Me costó también encontrar el rumbo, pero lo fui encontrando y empezó a cerrar todo lo del disco, hasta incluso lo que escribo sobre mi padre, la figura de mi padre empezó a estar muy presente. Me di cuenta cuando terminé el disco que tenía mucho que ver con la chicana, porque era un costado de Gardel, de Corsini y de Magaldi muy lúdico y cosmopolita, ¿no? Que se salían del tango y de lo criollo. Me gustó encontrar ese perfil en ellos de jóvenes curiosos con la cabeza en el mundo también, además de ser el estereotipo del cantor criollo por excelencia los tres, pero. Y me di cuenta que también esa cosa abierta y lúdica estaba en la chicana. Ajá. Bueno, la chicana estaba desde ya, pero que estaba en estos tres tipos que fueron los fundadores, digamos, del tango y de la canción criolla. A partir del 2007 y simultáneo con su actividad como voz de la chicana, Dolores comenzó a presentarse con su proyecto solista, La Lola Sola, acompañada por Diego Rolón y Luis Volkov. No sé qué daño he hecho yo a merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. ¿Cuándo te das cuenta que podés vivir de esto? ¿Cuánto el hecho de provenir de una familia relativamente acomodada, sino relativamente, te sirvió para jugarte en lo que creías? Seguramente muchísimo, incluso inconscientemente. Yo nunca me olvido de eso. Me parece que en muchas cosas he sido valiente, pero nunca me olvido de que es mucho más fácil ser valiente cuando uno tiene una mínima seguridad, ¿no?, de que no va a terminar en la calle, digamos. Uh-huh. No es rica mi familia, ni mucho menos, pero yo sé que no voy a terminar en la calle. Si todo sale mal, si todo me sale mal, yo sé que voy a poder ir a vivir, por ejemplo, a un campo, una chacra, con uh-huh. la dignidad de la tierra. Uh-huh. Me gusta vivir bastante modestamente, o sea, yo sé que el resto de mi vida, lo poco que necesito, lo voy a tener. Y eso no lo sabe mucha gente. Y eso, obviamente, da mucho más valor para encarar muchas cosas. Uh-huh. Creo que soy muy privilegiada en eso. Uh-huh. También podría tener eso y ser una gil, pero bueno, no uh-huh. lo soy. Pero nunca me olvido de eso, ¿no? Porque bueno, hay gente a la que le es mucho más difícil elegir y jugarse y permanecer en algo, porque ve que los años pasan y está la fantasía por ahí de ser un viejo solitario en la lona, en la ruina, ¿no? Que en tu caso no. En mi caso no. No voy a ser rica, no voy a ser rica a esta altura de mi vida, ni soy ni seré, pero sé que no voy a terminar en la calle. O sea, yo sé que no voy a terminar en un asilo. Eso lo sé. Algunos de los trabajos discográficos de Dolores o La Lola como cantante de La Chicana fueron Ayer, Hoy Era Mañana, Un Giro Extraño, Tango Agazapado, que fue premio Gardel al mejor álbum, Tango Nuevas Formas, Canción Llorada, Lejos y La Chicana en Vivo en el Ateneo. ¿Te juntás y charlas de qué, en caso de que la respuesta sea afirmativa, con gente que uno imagina de tu palo, tipo Batuone, por ejemplo, o compositores nuevos? ¿Te juntás? ¿Hay de lo que se denominaría el biotipo Dolores Solá, la agresión y demás, un clima donde por lo menos se juntan a contarte sí. cosas? No, sí, con Juancito eso. Hace mucho que no, pero en su momento, viste, uno también pasa etapas con los amigos y por ahí hay un año en que descubrís a alguien y entonces, por ejemplo, en este momento estamos muy cerca de Falopa, de Pablo Marchetti, uh-huh. de Fede Marquestó, porque es una amistad nueva, y somos muy fan de las letras y de las músicas de Falopa, entonces en este momento por ahí los vemos mucho a ellos, en otro momento fue Batuone, cumplí años hace 2 días y en mi fiesta de cumpleaños había un desfile de músicos y de compositores y de lo que pasa que van y vienen, qué sé yo, hay años en que nos vemos mucho con unos o por ahí después dejamos de vernos y nos vemos con otros, la vida te junta, viste, en qué sé yo, por ahí vas de invitado de piro y ahí te encontrás con otros músicos pero una de las cosas más lindas que yo estoy notando, lo noté, me acuerdo, el día que presentamos en el Ateneo Buenos Aurios, que es uno de los discos de Acho, sí. que son todos temas de Acho cantados por cantores varones. Y lo presentamos junto con La Chicana. Entonces fueron todos los que cantaron. Fue Batuone, fue el Tata Cedrón, fue Brian Chapuleirón, fue Palo Pandolfo, Antonio Viravent, Cucuza, todos. Y yo sentí en un momento en el escenario que eso que estaba ocurriendo era hermoso, porque no era esa noche, eso era un símbolo de lo que estaba ocurriendo, de que había varias generaciones, porque estaba el Tata también, así como uh-huh. el viejo Vizcacha de todos, yo digo que es como el eslabón perdido el Tata, sí. entre aquellos tangueros y nosotros, porque además el Tata es un clásico y es un tradicionalista y es un moderno también. Uh-huh. Ideológicamente, por supuesto, es guía. Y me parece que estamos en un momento, como ocurrió en otro momento del tango, a donde de una enorme generosidad, que eso no se daba mucho en el tango, se daba más en el rock, de una enorme generosidad y entusiasmo así compartido entre músicos, compositores, nos invitamos muchos todos a cantar, uno va invitado al disco del otro, hay toda una movida. www.decimequiensosvos.com.ar En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial, cantante y actriz. Hoy cuenta quién es Dolores Solá. Una mina como vos, temperamental, así explosiva, como vos misma te definiste, ¿sufriste lo que se conoce como el machismo del tango en tu carrera o nada que ver? No, nada que ver. Sé que existe, pero yo nunca lo padecí. no me parece que mi generación de cantantes tangueras suframos el machismo. El machismo lo sufren otras mujeres, pero me parece que no nos pega a nosotros en este momento el tango, el machismo. Habrá, sí, siempre hay machistas y la verdad es que no se me ponen enfrente y no les doy bola, pero sí. Creo que hay un enorme machismo y una enorme misoginia. Estamos en una semana además con la tapa de noticias en la que podríamos enorme, gigantesca, pero me parece que no, evidentemente no les molesta la figura. ¿Qué quieres decir de la tapa de noticias? ¿Querés vomitar todo lo que se te canta? No, parece que es general, obvio. Todo el tema de violencia de género, aborto y demás, son temas en donde, para bien expresarse, cuando he leído las notas que te han hecho y demás, te gusta manifestarte. Sí. Te sale ese palo. Me sale, pero sobre todo esta semana diría algo, ¿no? Porque ¿quién...? O sea, ya está instalado lo políticamente correcto, es estar en contra del machismo, es estar en contra de la violencia de género, hay que ser, ¿quién te va a plantar y te va a decir lo contrario? Estamos todos de acuerdo, fenómeno. Ahora, también tenemos que reconocer que aunque no nos demos cuenta, como ocurre con muchas cosas, con el racismo, por ejemplo, hay algo que está incorporado, ¿no?, culturalmente, y que muchas veces no nos damos cuenta y que caemos en eso y que está en la sociedad absolutamente. Y también cuando algo se instala como tema en este momento de la violencia de género, hay un lugar de eso que llega a agotar a la gente. Entonces yo, uy, dale, ahora no puede decirle nada a una mina que es violencia de género. También, sí, okay, entiendo. Fenómeno, entiendo todo, entiendo que sea agotador también machacar con un tema, pero lo que pasa es que hay temas con los que hay que machacar, o sea, ¿viste? No puedes decir estoy harto de los 70, no puedes decir, uy, viste, con las minas, no sé qué, no puedes decir, uy, todo, ahora es todo, los gays son los dueños de la cultura. O sea, hay cosas que nos las tenemos que bancar porque durante mucho tiempo tuvieron un lugar enorme de injusticia. Y en este momento, la tapa de noticias, a mí, la verdad, me parece, dando toda la vuelta, me parece buena que haya salido. Porque además es como que, ¡ay! ¿Viste? Lo hicieron, no se dieron cuenta. Ahí están, esos son capaces de eso. O sea, ¿hubieran puesto a Alfonsín masturbándose en la tapa de noticias? No, ¿no es cierto? No. ¿A Dualde tocándose en la tapa de noticias? No, de ninguna manera. Pues ponen a una mina. Y la ponen porque, por supuesto que es un gesto de impotencia para mí, ¿no? La tapa de noticias para mí lo que dice es puta. Sí. Para mí lo que dice la tapa de noticias, poner a una mujer... ¿De impotencia, perdón, en el sentido de que políticamente no pueden ir más allá de eso? Primero porque no pueden ir, porque están como locos, porque no tienen armas políticas para enfrentar a semejante mina, ¿no? A semejante mina. Y entonces, como no tienen armas políticas, ¿cuál es el recurso del impotente? El impotente es el que te dice puta. Porque el que no es impotente disfruta del goce. Disfruta del goce. El que no disfruta del goce es el impotente, el que se queda atrás, el que no puede estar a tu altura. Y el que te dice puta. Y la tapa de noticias lo que dice es puta. Lo que no se le perdona a Cristina es supuestamente ese goce de ejercer el poder. Puesto la palabra poder como una mala palabra, que no la es, ¿no? Si hay algo que quiere un presidente es que ejerza el poder, por favor, y si lo ejerce con goce, tanto mejor, porque lo va a ejercer mejor como lo ejerce. Entonces, realmente ahí lo que hay es la representación de todo un grupo impotente que le llama puta porque no le puede decir otra cosa. Como cantante y actriz, Dolores protagonizó la película Ciudad en Celo, de Hernán Gaffé, que ganó el premio del público en el Festival de Toulouse de 2007 y en el de Mar del Plata, donde con La Chicana actuó acompañando el estreno nacional de la película. También recibió el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Valladolid y actuó en las películas El Ángel del Olvido y Buenos Aires me mata. En televisión, entre varios ciclos, participó de Tato Diet, Así son los míos, Mi cuñado y Nueve lunas. ¿Cuánto, a partir de este revulsivo que generó el kirchnerismo, cambiaron tus relaciones interpersonales. ¿Viste esta cosa de... No, con tal no me puedo volver a ver. Porque surge la política y se pudre todo? Sí. Yo pensaba... No me interesa que relates nada íntimo ni cosa por el estilo, pero pensaba en cómo administrás, por ejemplo, las relaciones, en particular con tu hermano Felipe. Estuvo en el peronismo disidente, ahora parece que no. Pero ¿cómo administrás familiarmente eso? O si no querés contestar respecto de tu hermano, contéstamelo de una mina como vos. Insisto, con lo temperamental, con lo explosiva, con lo dada, en las relaciones interpersonales. Digo, a uno le ha pasado, que sí, se ha dejado de ver con gente. Pero sí, yo lo veo. Porque cada vez que surge la política se pudre todo. Y la política surge, quieras o no. Te propones decir, bueno, no voy a hablar de política, y la política se mete así y estás hablando de política, porque todo es política. Por suerte, me enorgullezco de que, evidentemente, yo venía tratando gente que ideológicamente coincidía conmigo. Porque no ha habido una ruptura con mucha gente. Bien. De hecho, no dejé de ver a nadie por... Dejé bastante de ver a una persona, pero porque es hermana de un funcionario que no voy a nombrar, y que yo odio. Entonces es la hermana, es el hermano, al funcionario, es el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un cumpleaños y lo invito, todos mis amigos van a putear a ese funcionario y va a salir el tema. Entonces sufro, ¿viste? Digo, ay, no, pero lo puedo ver a él, pero por ahí no invitarlo a cumpleaños o aquello. Pero creo no he dejado de ver a nadie. Dentro de la familia mía sí ocurre, porque hay una parte de la familia que no opina así, pero que tampoco son amigos, puedo no hablar de política con ellos y no, la verdad que no me importa, no me pelearía con ellos. Y en el caso de Felipe, nos queremos tanto y nos interesamos tanto el uno por el otro, que si bien ha habido peloteras fuleras, a la semana siguiente estamos hablando de nuevo y los dos lo dejamos de lado. Vengo en este momento vengo de lo de mi madre, de almorzar con él, que estaba muy desagradado, pobre, porque estaba llegando a lo de mi madre, además con su nieta en brazos, con una bebita de un año y medio, y una señora de Barrio Norte, que son las peores, porque tienen la impunidad femenina y la impunidad de clase, lo encaró a los gritos y le empezó a decir a los gritos, ¿cuánto te pusieron para que votaras así? Por suerte, Felipe es bravo y reaccionó, y la mandó a la puta madre que la parió a la señora, no porque le diga traidor, sino porque le preguntó cuánto le habían pagado, ¿no? Cosa que es lo más ofensivo. Traidor te pueden decir, es una opinión, pero... Y subió, y yo quería bajar a matarla, ¿no? Uh-huh. Y en su momento, adelante mío, se lo hizo un kirchnerista, que le dijo traidor adelante de todo, y yo al kirchnerista agarré la copa de vino y se la tiré así en la cara. Fue muy violento, pero estábamos cenando, toda mi familia, era el cumpleaños de mi madre, estaban los hijos de él, y un tipo en el restaurante se acercó y le dijo traidor, y yo no se lo perdoné, y yo era tan kirchnerista como ahora, y se lo dije al tipo, le dije, yo soy kirchnerista, pero vos sos un boludo que viene a decirle en familia, a decir, separo totalmente, ¿entendés?, el amor, el respeto que le tengo con lo ideológico. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Cuál es el tema que mejor cantás? Ay, qué difícil. No sé. Dale. Que más disfruto en este momento al cantarte, puedo decir, ¿eh? Dale. Bueno, y Eder Lessi en este último disco, Patio Mío, y por ahí Revolución o Picnic. ¿Qué es lo que lleva a que un tema se disfrute más que otro? ¿Como cantante? No sé qué. La verdad es que es una relación así con el tema que, como las relaciones humanas, nunca sabes por qué lado te enganchan. Penúltima. ¿Hiciste muchas concesiones en tu carrera artística? Ninguna. Creo que ninguna.